Llegó una noche, hacía frío, estaba por crudo invierno comenzar. Ya es muy tarde, disculpe que me va a tocar. Dejar tu huella una vez más. Si nadie quiere, solo volver. Siempre debe haber alguna razón. Quiero saber si aún es mi lugar. Si el precio es mi alma, lo tendrás. Quiero saber. Padre, te hablo de no llorar jamás. También lo llanto una vez más. Yo vi un hombre que no supo verte jamás. Pagando un precio por demás. Que por dentro. Siempre yo es mi alma. Yo...